Ahora presentamos Cruzada con Luis Palau. Un desafío diferente para la vida moderna. ¿Qué tal, querido amigo o amiga del programa Cruzada con Luis Palau? De esta forma damos comienzo a una nueva presentación de nuestro espacio y punto de encuentro en la radio que hemos denominado Cruzada con Luis Palau. Mi nombre es Jorge Escopazo y quiero hoy traerle el último mensaje de la serie sobre Judas. Hemos estado juntos estudiando esta epístola durante los últimos días y hoy Luis Palau nos entrega el mensaje que lleva por título Actividad Normal. Así que sin más entonces, con nosotros Luis Palau. El tema de hoy es la adoración. Esta es, o debiera ser, la actividad normal de todo cristiano todos los días y por toda la eternidad. Ciertas cosas que practicamos aquí en la tierra un día van a desaparecer. Ciertas experiencias se terminarán. Pero la adoración es la ocupación normal y eterna del pueblo de Dios. ¿No le parece, mi amable oyente? Pues le aseguro que así es. Hoy llegamos al último versículo de la epístola de Judas. Es el versículo 25. Y para poder leerlo en contexto, lo voy a leer primero suelto y luego el versículo anterior. Dice así: Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Ese es el versículo 25. Pero vea usted el contexto en que viene esta adoración. Es el versículo 24, que dice: Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con grande alegría. Aquí viene el 25. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Esa es la actividad normal del cristiano, o debiera serlo. ¿Me permite que le pregunte, mi amable oyente? ¿Usted está habituado, acostumbrado, está en el hábito de adorar a Dios, no solamente los domingos, sino todos los días de su vida? ¿Está usted en el hábito de cantarle alabanzas, cánticos, canciones a nuestro Dios, himnos? ¿Está usted en el hábito de arrodillarse delante de Dios por la fe y de alabar su santo nombre por su amor, por la obra de la cruz, por el perdón de los pecados y por la vida eterna? ¿Está usted habituado a adorar a Dios porque Él es Dios, por las características de su persona, por todo lo que es y todo lo que ha hecho? Ah, los cristianos que no están en el hábito de adorar, ¿cuánto pierden en la vida cristiana? La adoración agrada al corazón de Dios. La adoración es el deber de toda criatura. La adoración verdaderamente es el privilegio de los redimidos por la sangre de Cristo en la cruz. Note usted esta doxología, esta adoración. Al único y sabio Dios. Sí, el apóstol está adorando a Dios porque es único y es una buena base, un buen fundamento de nuestra adoración. Dios merece nuestra adoración porque Dios es uno, uno. Segundo, dice, Dios es sabio. Dice, al único y sabio Dios. Por eso Él merece nuestra adoración, porque Dios es tan sabio. ¡Ah! La bondad y la severidad de Dios, la sabiduría de Dios. Saber mezclar lo dulce con lo amargo, lo alegre con lo triste, lo positivo con lo negativo, lo de arriba y lo de abajo, lo de la derecha y lo de la izquierda, lo de adentro y lo de afuera. Dios es tan sabio, y porque es sabio merece nuestra alabanza y nuestra adoración. Tercero dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Salvador. Ah, por eso adoramos a Dios. No tan solo porque es único, eso bastaría para adorarlo. No tan solo porque es sabio, eso bastaría para adorarlo. Pero adoramos a Dios porque Él es nuestro Salvador. ¡Ah, Señor! ¡Qué Dios tan amoroso que eres! ¡Padre Santo! ¡Qué Padre de amor que eres! ¡Dios, qué bueno que eres que me has creado! ¡Qué amoroso que eres que me has protegido! ¡Qué cariñoso que eres que me continúas perdonando! ¡Qué Padre de amor que eres, oh Señor, que me has dado la vida eterna! me has salvado del pecado, me has salvado del mundo, me has salvado del infierno, me has salvado de Satanás, me has salvado de peligros, me has alimentado, me has protegido, me has guardado, me has dado el Espíritu Santo, me has hecho un hijo de Dios. Oh, Padre, eres mi Salvador. Por eso, adoramos. ¿Pero cómo lo adoramos? Bueno, mire las palabras que usa el apóstol ungido del Espíritu Santo. Dice, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Las primeras dos palabras hablan de la gloria de su persona. Dice, sea gloria y majestad. Esto nos habla de asombro, nos habla de grandeza, nos habla de ese sentido de que estamos delante de Dios. A Él le damos la gloria y la majestad. Aún en el mundo, cuando entra un personaje importante, todo el mundo se pone de pie. Se dice que en Inglaterra, cuando entra la reina, todos se ponen de pie. Muchas mujeres doblan la rodilla delante de la reina. Y es una mujer, pero lo que están reverenciando es su posición de reina soberana sobre el imperio que ella impera. Pero Dios es Dios, y ante Él la gloria y la majestad se la damos toda a Él. A Dios sea la gloria, al mundo Él dio, al Hijo bendito que por nos murió. Así que le damos la gloria y la majestad. Segundo dice, imperio y potencia. Sí, porque Dios es el dueño de todas las cosas. Él es el soberano de todas las razas. Él es el dueño de todos los continentes, de todos los mundos, las estrellas, los satélites, de toda la creación infinita que el ojo humano todavía no ha captado ni con la ciencia moderna. Dios es imperio y potencia. Y por último dice, ahora y por todos los siglos. Amén. Sí, la adoración de Dios es algo que comienza aquí en la tierra, pero que ha de continuar por todos los siglos de la eternidad. Por eso, en Apocalipsis capítulo 4, entre otros pasajes, leemos lo siguiente. Es un cuadro del trono de Dios. Es un cuadro del cielo donde está Dios entronado con el Hijo de Dios a su mano derecha. Y ahí están todos los santos que han muerto a través de los siglos, todos los hombres y mujeres y niños, millones y millones incontables. Y dice el versículo 8, los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo, es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ese es nuestro Dios, mi amable oyente. Y la característica final y culminante de los que son fieles es que adoran a Dios. Es su actividad normal. Es la actividad que comienza aquí en la tierra y que debe continuar por toda la eternidad. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Usted ha pensado en esas palabras? Cánteselas al Señor, invéntele música, pero cante alabanzas al Señor. Él es nuestro Salvador. Él merece la gloria y la alabanza y la honra y el poder. Todo, todo, todo. Echemos nuestras coronas a sus pies. Dios es Dios. Damos gracias a Dios por la meditación de hoy. Y si usted quiere volver a escuchar cualquiera de estos programas de la serie de Judas, estarán por unos días más en nuestro sitio en internet en el www.luispalau.net.